Hoy salí con un corte rocho, mucho carro y moto. Dentro de la avenida siempre bacán y no importa el que dirán. No conozco otro rostro, ¿dónde estamos nosotros? Siempre salgo fresco para brillar. Con un corte rocho, con la Nike con la suela grande. Quillo por los lados que yo ande, porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre. Quiero los billes en el camperón y copo. Si paro en la esquina con un par de, soy de zona oeste, no me parle. No tengo colegas que se piren por su mar. Y mejor a mí no traten de mirarme. Corte rocho. Le gusta que aceleren, pero que no se enteren. Los vidrios tinteados que ya ni los ojos se le ven. No fuma María, pero si la amiga que tremen. Ella quiere un rocho con la moto y que la eleven. La rueda delantera, que cuelgue la cartera. Cerca del escape y la patente que raspe. Le encanta la trampa, la poli no la atrapa. Le gusta que aceleren, pero que no se enteren. Los vidrios tinteados que ya ni los ojos se le ven. No fuma María, pero si la amiga que tremen. Ella quiere un rocho con la moto y que la eleven. La rueda delantera, que cuelgue la cartera. Cerca del escape y la patente que raspe. Le encanta la trampa, la poli no la atrapa. Con un corte rocho, con la Nike con la suela grande. Quillo por los lados que yo ande, porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre. Y quiero los billes en el camperón y copo. Si paro en la esquina con un par de, soy de zona oeste, no me parle. No tengo colegas que se piren por su mar. Y mejor a mí no traten de mirarme. Corte rocho. Salgo rocho, nah. Me fui para el baile con cámaras de aire y un combo que parte en todo lado. Escuchando reggaeton y cumbia, ando en el Westside. Me dice Paimen, canta con la Nike, la visera la descontrola. La calle quiere reggaeton y cumbia y yo no freno ni un nylon. Tengo paca y plon, y yo soy, vos decime quién me saca. Traca baja un par con razón, si está acá mi convoy. Pero donde yo voy, tengo dos, me encontró y me perrió hasta el suelo. Con un corte rocho, con la Nike con la suela grande. Pillo por los lados que yo ande, porque noto que hay muchas bocas que tienen hambre. Y quiero los billes en el camperón y copo. Si paro en la esquina con un par de, soy de zona oeste, no me parle. No tengo colegas que se viren por su mar. Y mejor a mí no traten de mirarme. Corte rocho. Dímelo Reyes, Alan Gómez, Westside, ja.